En este sentido, pido disculpas. Aceptadas. Cine. Porque aunque no era mi intención, y claro, es claro que la lectura que hace Queimada los fragmentos, que ha hecho en las redes sociales en los últimos días, admite una interpretación como la que él hace. El tema de Queimada es racista. ¿Por qué? Que no comparto, no era mi intención, pero la leí. Cuando digo esto, yo digo que me sentí interpelado como docente, como investigador, es porque entiendo que no fui cuidadoso en la manera en de presentar el caso en cuestión. Fue un error hablar públicamente del caso, dada la situación, y fue también un error personalizar el debate. En ningún momento quise, ni quiero, intervenir en el proceso judicial en curso, y mucho menos intento faltar el derecho a la libertad de expresión. Gracias. ¿Alguien más? Sí, sí. Quisiera, yo los dejo tranquilos con la clase. No, porque es importante esto. Estamos en la facultad y es importante. Yo quiero agradecerle primero, quiero que todos agradecerle al profesor. Porque yo me voy, me retiro, yo no voy a. Nosotros formamos parte de esta clase. Pero sí fui. No. De esta charla, de esta cosa muy aburrida, sinceramente. Yo quiero dar las gracias a mi profesor por haber pedido disculpas. Porque no me quedó claro por qué pidió disculpas. Yo lo único que sé que usted dijo que yo era misógino y racista. Sin ánimo de pudrir nada. Yo lo que quiero decirle es que es interesante su trabajo sobre el racismo. Pero es importante también que en un centro educativo se encuentre la verdad. Ni siquiera... ¿Me deja terminar de hablar? Yo ya me voy. Pero es importante, usted quiere escuchar. ¿Usted quiere escuchar? Perfecto. Sí, yo ya me voy. Digo, es que me voy. Es importante, así les dejo tranquilos que sigan con lo suyo. No, porque le difamaron y es importante. En realidad la mayoría de los que vino acá vino por eso mismo. ¿Ah? Entonces, yo le digo al profesor... Es importante pedir disculpas, pero es aclarar por qué pedir disculpas. Usted en su alocución en diferentes medios, es más, esta charla se llamaba Esteban Queimada, le puso racista a la nueva derecha. Usted dijo que yo era racista y misógino. Yo quiero que quede claro acá, todos los amigos y familiares negros que tengo saben que no soy racista. Es una campaña realmente que me pone muy triste, porque no solamente los medios de comunicación públicos pusieron una sola campaña y fogonearon, sino que un partido político tan importante como el Frente Amplio hizo un comunicado oficial llamándome racista. Un profesor de la UDELAR, un profesor de la facultad, que es pública, que sostenemos todos, blancos, negros, judíos, que usted diga que yo soy racista y me ponga como ejemplo el discurso racista de la nueva derecha. Yo no soy de la nueva derecha. Yo soy un hombre libre, no tengo afiliación a ningún partido. Como usted es investigador, yo también. Precisamente estoy en contra de las élites, igual que el discurso de izquierda. Y estas élites económicas están financiando los movimientos pro racismo, porque el racismo es al revés. De un negro hacia un blanco es racismo, mi amigo. Entonces nos está separando como sociedad, nos está dividiendo, nos está poniendo en clases de personas clase A o clase B. Ellos, nosotros. Somos todos uruguayos y negros, blancos, gente libre políticamente, gente de izquierda, gente de derecha, religiosa, atea, hace posible que todos tengan este banco que está acá. Usted cobre un sueldo y usted también, que no me deja hablar porque es mi derecho, y que esta facultad le dé la posibilidad a blancos, negros, petizos, trans, heterosexuales, a que puedan desarrollarse intelectualmente, que puedan recibir herramientas para desarrollarse en la vida. Uruguay no es racista. Para nada, lo quieren poner arriba porque hay muchas consignas que son globalistas, precisamente financiadas por las élites globalistas. Entonces, yo quiero dejar eso claro, yo los dejo que sigan con su clase, pero no permitan que desde la educación pública, financiado por todo el esfuerzo de todos ustedes y sus padres, alguien nos acuse de racista o misógino. Porque para eso tiene que presentar pruebas y hay un proceso legal. La justicia debe decir si soy o no soy en base a las pruebas. Es un problema entre dos ciudadanos, ¿ah? Entonces me parece nefasto que se dé. Agradezco que usted haya derivado la conversación hacia otro lado y no precisamente personalizándola, porque es una responsabilidad que tiene usted como profesor. Agradezco eso. Y a los demás que les molesta mi presencia, sepan que he sido un defensor de la educación pública, que contribuyo a la educación pública, como todos ustedes y todos sus padres. ¿Ah? Entonces, no es un discurso político, es un discurso que reivindica mi nombre. ¿Qué Así que, no tengo más nada que no. Para mí, leer un papel, no entiendo qué carajos en la carne seguía y vino. La verdad que es bastante patético. No, no, ya está, ya me voy a responder. Producción, un laburo honesto. ¿Qué quiere? Gracias por venir. Una cosa va. Bueno, esto es Uruguay. Por suerte no hubo ninguna intervención policial porque toda la gente que me vino a acompañar no es violenta, sino esto es importante que se dé. Gracias a todos por venir. Es muy importante que se sigan dando estos debates públicos. Mirá, y vos negro, ¿qué haces acá apoyándome? Un infiltrado. Quiero mandar un mensaje a toda la comunidad negra. No es ni afro, no, son uruguayos negros. Como yo, que vengo de familia negra, tengo familiares negros. Por favor, no se dejen utilizar los negros uruguayos, no se dejen utilizar por la política. Somos hermanos y entre todos financiamos y procuramos que todos tengamos la posibilidad de estudiar gratuitamente, no es. Es con el esfuerzo de todos, la educación pública. Así que gracias por el aguante, la gente que está ahí del otro lado. Ellos y ellos. Acá hay cosas peores, los homicidios tuvieron todos días. Eso creo que es mucho peor que esto. Mucho peor que un periodista diga una cosa. Hay cosas mucho peores para arreglar este país. Vámonos. Hemos cumplido la tarea hoy. Bah, yo no puedo creer lo que de la educación pública, boludo. No, pero apesta, lo importante es no dejar que te difame un profesor. No, obvio. O sea, acá no hay racismo, señores. Acá hay martirologio conveniente para recibir. Es adoctrinamiento, puro y duro. Y eso está mal. Y acá no hay división. La división la proponen los sistemas políticos, los partidos políticos, para tenernos siempre peleados por el color de piel, por nuestra religión, por nuestras creencias. Es increíble, por nuestro sexo. Loco, esto, él es nazi teóricamente, yo soy nazi. No, loco, que lo digan en las redes sociales me la banco. Pero, y que me lo hagan a mí está bien, pero se lo llegan a hacer un pibe estudiante que pone un mal tuit y en vez de Esteban Queimada, racista, pone el Pedro Sánchez, racista, Pedro Sánchez, justo dije. Y lo hacen pelota, es una casa bruja. Lo hacen pelota. Es una casa bruja. Lo hacen mierda. Es una casa bruja. Entonces, la facultad no puede hacer este tipo de discursos. Inclusive los discursos que no tenían que ver conmigo, totalmente sesgados, con lenguaje inclusivo, la facultad de humanidad. Me quiero morir. Hay que separar la libertad de expresión con casa bruja, ¿no? Claro, una cosa es la libertad de expresión y opinar libremente, pero usando argumentos, ¿no? Que son fidedignos, ¿no? Lo bueno. Usar mentiras, ¿no? Para escrachar a alguien, ¿no? Lo bueno es que teóricamente iban a llamar a la policía, no estuvo la policía, bancaron que yo estuviera ahí adentro, pidieron disculpas, me dejaron hablar y el mensaje quedó claro. La libertad se toma, se defiende, la libertad es el medio. ¿Ah? Y no dejes que nadie, ni siquiera alguien en una estructura de poder, como un profesor de la facultad, te señale y te trate como una basura. Porque mis impuestos pagan su sueldo. ¿Ah? Ejercé tu derecho, loco. Acá estamos, esto nos involucra a todos. A todos. A toda la sociedad uruguaya. No nos dejemos dividir por partidos políticos y por grupos, ¿ah?, con mucho poder. ¿Ah? Porque un profesor en la facultad es una persona con poder. Y debe ser un ejemplo. Veremos qué sucede después. Nos vemos mañana. Cortalo acá nomás. Muchas gracias, gente. Arriba. Pero no sabían algún mensaje. Yo no puedo creer. Arriba. No. Dale. Qué circo. Con la plata de todos. Si no estaba ahí, podía estar haciendo. Yo no puedo salir con ellos. Gracias por la posibilidad. Gente. No. Pará, se arriman. Para saludar. ¿Todos de qué? Saluda, saluda. Gracias por el aguante. Chao, ¿cómo está? Muchas gracias por el aguante. Gracias por el aguante. Me puedo sacar una foto con el líder de Ku Klux Klan. Sacate, mirá que es medio nazi, mirá que es medio nazi. Gracias. ¿Quieres hacer un poquito? ¿Quieres quedar? Voy a hacer un poquito, papá. Dale, amigo. No hay foto, eso es video. Mirá que se nos igual la foto, pero no es raro. No, para poner un ejemplo.